Seguramente la mayoría de los que escuchan el podcast y han dejado un mensaje deben decir algo como ¿qué tal amigos de Alternaria? Y casi fue lo que yo iba a decir, hasta que me di cuenta que en realidad ustedes son casi como compañeros de trabajo porque hablan los mismos temas que me interesan, trabajan más o menos de lo mismo y los escucho siempre en las horas de laburo. Y desde ya les agradezco la compañía que me hacen durante ese tiempo. Ya que nos pidieron a los oyentes que contáramos la manera en la que los escuchamos, les comento que en mi caso descargo todos los podcasts con Miro y luego los paso a mi celular. Y como todos los miércoles tengo que ir a revisar una sala de computadoras, aprovecho y los escucho durante ese tiempito. Espero que sigan como siempre informándonos de esta manera y que de vez en cuando incorporen alguna persona del medio, famosa por ejemplo, que aporte un nuevo punto de vista, una experiencia o simplemente información nueva. Me despido, soy Mariano Figueiro, nuevamente muchas gracias y un saludo para todos.